que se han presentado dos casos de coronavirus en nuestro país. Se trata de dos personas mujeres de 60 y 64 años respectivamente, cuyo historial de viajes reporta presencia en Italia, país que en la actualidad presenta transmisión comunitaria de COVID-19. Las pacientes, ambas, arribaron al país sin manifestar la enfermedad y consultaron en los servicios de salud de emergencia de establecimientos en las ciudades de Oruro y de San Carlos y Chilo. Inmediatamente se hicieron todos los manejos de acuerdo a protocolo y se cumplieron con las tomas de muestra respectivas. Las pruebas fueron analizadas por el Laboratorio de Referencia Nacional Senetrop y ambas dieron positivo. Las pacientes en este momento se encuentran estables, así como se ha dispuesto, como dicta el protocolo para este tipo de casos, el aislamiento estricto para el manejo de ambas pacientes. El Ministerio de Salud, en coordinación con las autoridades del Servicio Departamental de Salud, tanto de Santa Cruz y de Oruro, han dispuesto también el respectivo estudio de los contactos para tomar todas las precauciones que el caso amerita. Si bien se han detectado dos casos vinculados con viajes, en este momento el virus no se ha propagado a nivel comunitario. El Ministerio de Salud ha comenzado a tomar medidas para mitigar la propagación de la enfermedad, como una investigación en profundidad para obtener toda la información relevante sobre la posible propagación, así como el seguimiento de contactos para determinar si alguien más ha sido expuesto y se enferma. En este sentido, para tranquilidad de la población, señalamos que estamos en condiciones de detectar, de diagnosticar y confirmar casos para atender aquellos casos con la enfermedad sin propagar más el virus. Para minimizar la transmisión de persona a persona, y tenemos todas las herramientas para comunicar a los ciudadanos sobre los riesgos y las medidas de prevención. Como venimos informando desde que la OMS advirtió de este nuevo virus en enero pasado, el país ha tomado una serie de medidas para proteger la salud de la población y de los trabajadores de la salud. Está activado el Comité Intersectorial Nacional, un comando de incidentes de salud pública al interior del Ministerio de Salud y equipos de respuesta rápida a lo largo y ancho del país para brindar apoyo continuo a la respuesta del coronavirus. Se ha capacitado al personal de salud y se les ha alertado para estar atentos a pacientes con síntomas respiratorios y un historial de viaje a China u otros países afectados en el mundo. También se ha brindado la orientación para el manejo clínico y la toma de la prueba diagnóstica para detectar con rapidez casos y responder rápidamente para evitar casos secundarios. Asimismo, se mantienen los controles de salud en los aeropuertos, otros puntos de ingreso al territorio nacional, así como servicios de turismo, hotelería, entre otros.